¿Quién es quién? Hoy tenemos a Pablo Garrido, informático y escritor en los Países Bajos. Buenos días, Pablo. ¿Hace cuánto tiempo que llegó a los Países Bajos? Bueno, en realidad he estado viniendo acá. La primera vez que llegué fue el año 74, en junio. Venía exiliado de mi país, Chile. Ha habido un golpe de Estado. Bueno, mucha gente persiguieron y, bueno, yo logré asilarme en la Embajada de Holanda y pude llegar acá. Eso fue el año 74. Después me fui a España. De España me fui a Argentina. De Argentina pude volver a Chile. Y de Chile volví a Argentina. De Argentina vino otra vez para acá, a Holanda, el 2002. Eso ha sido más o menos el periplo. ¿Por qué decidió quedarse en los Países Bajos? Mira, es una cuestión nada más que... Yo lo puedo decir a esta altura del partido, ¿no? Casualidad de la vida, o causalidad de la vida, ¿no? Porque cuando yo salí exiliado de mi país, nunca pensé salir de mi país. No tenía pensado salir, ¿no? Pero fueron las circunstancias en las que me obligaron a salir. Y llegué a Holanda, un país que no conocía, solamente sabía de la vaca holandesa y de algunas maquinarias agrícolas que llegaba a Chile que eran holandesas. Nada más, Entonces llegué de pura casualidad a Holanda. O causalidad, quizás. ¿Por qué? Porque aquí conocí a mi esposa, ¿no? Es una holandesa. Entonces comenzamos a vivir juntos, después nos casamos, tuvimos un hijo acá, y con ella, bueno, después nos fuimos a España, nos fuimos, como te dije, a Argentina, Argentina a Chile, de Chile regresamos a Argentina, y de Argentina otra vez por acá. Porque mi mujer es holandesa. Entonces... Hubo una crisis muy grande en el año 2000-2001 en Argentina que afectó a mucha gente. Nosotros estuvimos un poco afectados y mi mujer, muy práctica, una mentalidad holandesa muy práctica, dijo: yo me voy con los dos niños a Holanda porque allá hay seguridad social, hay de todo. Y después me fui yo al año y 3 meses. Entonces, por eso que estoy acá. Y no sé hasta cuándo, No sé hasta cuándo. No es un destino fijo. No, porque fíjate, cuando estaba viviendo en Argentina, ahí vivimos como 12 años, en un momento yo dije, bueno, me voy a quedar acá todo el resto de la vida. Me estaba yendo muy bien en Argentina, era todo muy interesante, los primeros libros que edité los edité en Argentina, y entonces estaba feliz, pero vino esa crisis y mira, de pronto me encontré de nuevo en Holanda, después de una situación curiosa, un poco dramática. Fue la primera, el golpe de Estado, y esta otra también fue medianamente dramática porque fue económica, y de nuevo en Holanda. Es usted informático y escritor. ¿Cómo combina estas dos facetas? Bueno, en realidad empecé como informático, ¿no? Porque yo hice un curso en Valladolid de administración de empresas agrarias, y en ese curso estaba el ramo de informática. Ahí empecé a aprender informática y comencé a trabajar acá en Holanda en una empresa que se llamaba Kring, Netherlands Organisatie Kring, que significa círculo. Y eran varios profesionales, entonces que dan asesoría a otras asesorías, a sindicatos, a empresas, a fábricas, etcétera, ¿no? Y ahí me contrataron para pasar a una base de datos, pasar una encuesta que se había hecho con españoles, de sindicatos españoles. Entonces yo hacía la encuesta en español y las pasaba ahí. Y ahí fue mi inicio principal, ¿no? Y después entonces terminé ese curso de administración de empresas agrarias y me gustó la informática. Entonces me cambié a la informática. Y cuando me fui a Mallorca comencé a trabajar en programación. Ahí hice un programa de contabilidad para llevar contabilidades en España, que me fue muy bien. Y después me dediqué a enseñar, porque siempre me ha gustado enseñar. Entonces cambié la programación por enseñar, la docencia, digamos, informática, que es lo que hice muchos años en Argentina. ¿Y cómo ha cambiado la informática de aquella entonces cuando usted empezó? Ah, bueno, he sido un testigo privilegiado, ¿no? Porque yo empecé cuando teníamos que programar para hacer cualquier cosa. Para hacer una carta había que hacer un programa en Basic para hacer la cartita, ¿no? Ahora tenemos el Word que te corrige, te hace todo, ¿no? Así que he vivido todo ese desarrollo impresionante de la informática, ¿no? Primero con el sin sistema operativo, después con sistema operativo, el DOS, y después el MS-DOS, y después las ventanas con el Windows, etcétera, etcétera. Todo ese proceso lo he sido testigo presencial y activo en eso, ¿no? Y porque estuve enseñando. Entonces, al estar enseñando, uno tiene que ir capacitándose, ¿no? Me fui capacitando, sobre la marcha, ¿no? Porque cuando fue terminando el sistema DOS y pasando al sistema Windows, tuve que ir aprendiendo el Windows y a su vez enseñando el Windows. Entonces, cuando tienes que enseñar, estás obligado a aprender más rápido y aprendes mejor, porque con la práctica, con los alumnos, las preguntas, cada alumno te hace una pregunta distinta, entonces te vas enriqueciendo, porque si no la sabes, bueno, la investigas y después ya la contestas. Así que vas aprendiendo más también, ¿no? Y luego hice un máster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación en España también, en el IUP, es el Instituto Universitario de Posgrado, que es de la Universidad de Barcelona. Y bueno, y ahí, digamos, mejoré mi capacidad y conocimientos de informática para la educación, que es lo que más me gusta. Y aproveché de hacer un libro para eso, que lo presenté el año 2005 en una feria del libro en Santiago. Y bueno, la parte de escribir fue paralela a estos estudios, ¿no? Y a estas clases de computación, porque estuve participando en un grupo muy importante de gente en Buenos Aires, donde yo hice el primer libro de computación tenía muchos alumnos. Entonces hice un libro de computación porque no había manuales prácticos, ¿no? Y me fue bien con el libro. Y en ese libro, en ese tiempo, yo ya estaba planteando cosas teóricas más generales, ¿eh? No solamente el uso del computador propiamente tal, sino que para qué servía el uso y para qué podía servir la automatización, ¿no?, con los computadores. Y yo me di cuenta que eso podría servir especialmente para la transparencia, para la lucha contra la corrupción. Entonces yo desarrollé esas ideas en ese tiempo, en ese libro. Y bueno, me llamaron de la Sociedad de Escritores Argentinos y me invitaron a ser socio, y pues les gustó el libro y le di clase a los escritores en Argentina con esa perspectiva. Y después, bueno, hice una novela, hice un libro de poemas y escribí otro. Después tuve que dos libros más de informática, porque como se iba desarrollando todo tan rápido, entonces claro, teníamos que pasar de los comandos después a la cosa del Windows. Así que fui haciendo, hice tres libros en total de informática, y el cuarto lo hice hace el 2005. ¿Es el último libro que has escrito? No, el último que escribí fue en realidad un libro sobre la reforma agraria en Chile. Ese es el último, que fue el año pasado. Fui a Chile, estuve 5 meses y hice el libro allá, porque yo en Chile trabajé en el proceso de la reforma agraria y eso no estaba, no, faltaban muchas cosas en Chile, digamos, de esos años que fueron muy, muy intensos en Chile, donde se hizo una reforma agraria. Así que yo escribí eso. Hice unas investigaciones con otra gente más, como yo había trabajado en eso, y lo presenté y tuvo bastante éxito en Chile, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el libro? Se llama un remesón a la memoria, porque es parte de la memoria, ¿no?, de lo que pasó en Chile. Entonces mucha gente no se acuerda de eso, entonces es un remesón a la memoria. Ahora ha vuelto a vivir en Holanda. ¿Qué le ha cambiado la experiencia? Bueno, ahora estoy... Bueno, la edad también, ¿no?, va influyendo. Entonces yo me voy poniendo más... quizás más ordenado en muchas cosas, ¿eh? Ahora tengo, por ejemplo, un plan para el 2011. Ahora voy a viajar a Chile. Quiero recabar mucha información sobre un libro que estoy haciendo ya hace 2 años, que es una novela un poco grande y que tiene que ver con la historia de Chile, cosas que ocurrieron allá también. Entonces ahora voy a aprovechar para eso y también para cosas de mi experiencia en Argentina, en la parte literaria, el conocimiento que tuve con los escritores argentinos, en fin, los concursos, bueno, cosas muy lindas, que encuentros literarios en Argentina, son cosas interesantes para mostrar, ¿no? Y estoy terminando un libro de cuentos también. Así que este 2011 lo voy a terminar, esas dos cosas, el libro de cuentos y la novela. Y tengo una editorial que se llama Emovi, que esta editorial es portuguesa y que entró al tema de las librerías virtuales, o sea, del libro electrónico. Entonces tengo ahora un libro mío que es una novela que se llama El dolor de ya no ser. Está esa en Amazon y en Amabook y una serie de otras librerías virtuales en el mundo, ¿no? Y a través de esta editorial Emovi. Entonces ellos ahora también van a poner el libro este Aprender Haciendo, que es el libro que hice sobre el nuevo rol del profesor en utilizando la informática. Esta semana ya lo va a estar también en las librerías. Y entonces los otros dos... ¿Esta semana lo...? Probablemente sí, este segundo libro. El otro ya está. Sí, entonces los otros dos, bueno, los tendré que terminar. El de cuento lo quiero terminar en agosto y diciembre me puse como fecha para terminar la novela. ¿Y el libro que va a publicar ahora será para uso exclusivo de librerías virtuales o planea alguna distribución física? Eso depende de la editorial. La editorial me están preguntando si acaso me interesa que lo hagan también para librería. Y la novela, ahora hay una traductora en Alemania que la va a traducir al alemán, y entonces esta editorial va a entrar también al mercado alemán con autores latinoamericanos. Su esposa es holandesa y sus hijos supongo que en parte también. Claro, el mayor nació acá en Holanda en esos años, con él nos fuimos al periplo este, a España, pues estuvimos en Mallorca, el paraíso terrenal, estuvimos en Madrid y después nos fuimos a Buenos Aires, cuando ya podíamos volver por esas tierras, había terminado la dictadura militar en Buenos Aires, en Argentina. Estaba un presidente democrático, Alfonsín, y mi esposa tiene doble nacionalidad, es argentina-holandesa, entonces podíamos volver a Argentina. Fuimos a Argentina y después yo al año pude volver a Chile, y bueno, así fueron todas las aventuras. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la cultura holandesa? A mí no solo me ha sorprendido, sino que me ha gustado mucho la cultura holandesa, porque es un país esencialmente solidario, mayoritariamente solidario. Bueno, lo sentí porque me recibieron a mí como refugiado y a muchos otros chilenos, y han recibido a refugiados de Rusia, de todas partes, ¿no? De Afganistán, etcétera. Es un país muy solidario. Es un país que, a pesar de ser pequeño y no tener demasiados recursos naturales, está muy organizado y funciona muy bien. Y tiene leyes sociales realmente buenas. Piensa mucho en la persona humana como tal, en el trabajo, en la fábrica, en los bares, donde sea, la gente que trabaja bajo un patrón, digamos así, en Holanda, sabe que tiene su... leyes sociales respetadas, su